Qué bueno encontrarnos otra vez de este modo. Aunque quizá no sea otra vez, quizá no sea un nuevo encuentro, sino el primer encuentro. De lo que estoy seguro es que estamos solos. Vos de aquel lado y yo de este. Así vos de aquel lado no estés solo, quizá estés acompañado por tus pares, tus colegas, tus hijos, tus padres, tu pareja, tus amigos, lo que sea. Bueno, si es así, déjame decirte a vos y a los que sea que también están solos. Estamos solos. Ahora, sobre la soledad se me genera unas dos ideas sobre la soledad. Se me hace una ilusión la soledad, como también se me hace una ilusión la comunidad. Es decir, como seres humanos, somos seres sociales. ¿Eso qué implica? Que establecemos vínculos, vínculos parentales, maritales, amistosos, económicos, odiosos las más de las veces todos ellos, pero vínculos al fin. Y al mismo tiempo que establecemos esos vínculos, estamos solos. Entonces, ¿a qué me refiero con esta doble idea sobre la soledad? Que no estamos completamente solos. No podemos simplemente aislarnos y estar solos. Así como tampoco podemos establecer un vínculo completo con otro par, con otra persona. Claro que la poesía siempre me va a contradecir y qué bueno que así lo haga. Por ejemplo, la poeta uruguaya, Idea Vilariño, que dice: uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Decime si vos no sentiste eso también, si no lo sentiste alguna vez. Y más terrible todavía, este autor italiano, Salvatore Quasimodo. Escucha, cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Es así. Quizá la idea de soledad venga de que eso, estamos atravesados por un rayo de sol y un día ese rayo desaparecerá. Quizá la idea de soledad esté asociada a la finitud de la vida. Es decir, nacemos solos y morimos solos. Como dije antes, no estamos en ningún momento completamente solos. Quizá el único lugar que llegaremos solos sea a la tumba, al nicho ese, a lo que sea, a las cenizas. Pero por el resto debemos convivir con esta soledad y a su vez con la idea de que somos seres sociales. Y con esto de que nacemos solos y morimos solos, bueno, aquí nos encontramos en el medio, esto que se llama vida. Bueno, en principio, decime si no te parece un absurdo. A mí me parece un absurdo esto de sentarme a hablar delante de un micrófono, solo, por supuesto, siempre solo. Y teniéndote a vos del otro lado, también solo. ¿No es absurdo eso? Ahora, ¿qué debemos hacer frente a esto? Y bueno, intentar darle un sentido. Ahora, ¿cómo creo yo que uno de los modos para darle ese sentido a lo que llamamos vida? Bueno, justamente se trata de ahondar en esa soledad, investigar la propia soledad, enfrentarse solo a esa soledad, conocerse íntimamente con la soledad, mirarla cara a cara, porque al fin te vas a encontrar con que no estás solo, ahí adentro estás vos también. Claro que ese vos adentro tuyo está solapado, porque como seres sociales que somos, también somos sujetos. Sujetos, nos sujetamos a algo, a un sistema, por así decirlo. Nos sujetamos a un sistema. Decime si no te suena conocida la rutina de que te levantás, vas al baño, te espabilás un poco, todavía te duele la cabeza, estás mareado, refunfuñoso y molesto. te cepillas los dientes, tomas un café a las apuradas y vas corriendo atrás del colectivo. Y todos los que están arriba del colectivo también hicieron lo mismo que vos. Entonces, bajo esas rutinas, cierto es que se solapa ese yo, ese vos que digo que vas a encontrar el día que afrontes tu soledad. Ahora, vos me dirás, pero bueno, yo tengo mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mi hijito, a mis viejos, a mi perro, a mi libro, a mi canario, no estoy solo. Sí, muchachos, sí, caballeros, sí, señorita, sí, señora, estamos solos. El perro ese que menea la cola cada vez que lo ve llegar, también está solo. Nada más que no nos podemos comunicar. Es difícil establecer esa comunicación con el perro. Claro, nosotros porque estamos provistos de palabra y de un sistema de lenguaje y demás que suponemos superior a otras formas de comunicación, pero estoy seguro que si pudiésemos hablar con una mosca o con un perro, también se enfrentarían a este hecho de que están solos sobre esta querida y vieja tierra. Entonces, como decía, lo que yo creo posible frente a esta situación en la que somos sujetos casi autómatas, robóticos, pero ya lo saben, ya sabés, el robot, el autómata, no tiene sangre, no tiene alma. Para encontrarte otra vez con tu alma, ¿Y qué autoayuda que suena esto? Pero no lo creas, no creas que esto es un discurso de Bernardo Estamateas ni de Claudio María Domínguez. No, este soy yo, Juan Ignacio Domínguez, sobrino primo de Claudio María. Pero bueno, Claudio María está solo y yo también estoy solo. Es eso, caballero, es eso, señorita, es eso, perro. Entonces, es eso, enfrentarte a tu soledad y de ahí tratar de resolver cómo vas a enfrentar a esta vida, cómo vas a enfrentar, porque es la única que tenés, ya te lo digo. Y quizás cuestionando, enfrentándote esta soledad, quizás también contagies a que otros lo hagan. Ahora, el día en que seamos muchos quienes lo hagamos, quizás cambiemos el estado de las cosas. Quizá no demos cuenta del absurdo que estamos viviendo cada día. Quizá no demos cuenta de que no vale la pena seguir con ese absurdo. Y quizá hagamos algo. Y ahí quizá establezcamos un vínculo de otro tipo. Que no resulte tan odioso. O que sí resulte odioso. Pero que proponga resultados buenos para todos. Para tu soledad y para la de la soledad del otro. Y que la compañía no sea ya dos soledades juntas, que la compañía no sea una ilusión como lo denuncié en un principio. Quizá para llegar a ese tipo de compañía debemos quizá enfrentarnos a esta soledad. Va a ser duro, lo sé. Va a ser duro, pero sepa que siempre va a haber algún tipo de recompensa frente a ello. O no, o quizás se muera solo como nació. Quizá la recompensa también muera sola. Quizá la esperanza también, el amor también. Pero estamos aquí para intentarlo, ¿no? En fin, yo creo que vale la pena intentarlo. Quizá nos encontremos con alguna recompensa. Gracias. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias.